deambular, cifras, sorber y callar. Hoy es manufacturar, mañana dilapidar. Muere la financiación cuando ya se pone el sol. Producto interior brutal, fuente de brutalidad. Para para pa para pa pa para pa para pa pa. Mediocre medioambiental, sede de la humanidad. Exportación sideral de la polución fatal. Progresivamente vil, el progreso de los yin. Producto interior brutal, fuente de brutalidad. Para para pa para pa pa para pa para pa pa. Carencia de adaptación, sin parre no hay inclusión. Consumo de sumisión, exportado al por mayor. Véndenos tu dignidad, compra personalidad. Producto interior brutal, fuente de brutalidad. Para pa para pa pa para pa para pa pa. Producto interior brutal, fuente de brutalidad, fuente de brutalidad. Interior brutal, fuente de brutalidad, fuente de brutalidad. Producto interior brutal, fuente de brutalidad, fuente de brutalidad. Producto interior brutal, fuente de brutalidad, fuente de brutalidad. Interior brutal, fuente de brutalidad, fuente de brutalidad. Producto interior brutal, fuente de brutalidad, fuente de brutalidad. Producto interior brutal, fuente de brutalidad, fuente de brutalidad. Producto interior brutal, fuente de brutalidad. Fuente de brutalidad, para, pa, pa.